beso no debería destruir un alma, pero el tuyo me enseñó lo contrario. La noche cayó como un rezo cansado, mi alma temblaba, tu cuerpo al lado, tus labios tenían promesas prohibidas y mis ojos buscaban salidas. Toqué tu piel como quien toca un altar, con miedo a creer, con miedo a pecar. Y cuando el mundo dejó de ver, tu beso llegó rompiéndome la fe. El beso que rompió la fe, quemó mi nombre, desnudó también. Entre tu fuego y mi dolor, aprendí lo que llama amor. Tus manos caían como bendición, tu voz sonaba igual que un perdón, pero en el fondo sabía bien que todo santo cae también. Mis rezos se hicieron humo y fuego, mis dudas bailaban con tu deseo. Y cuando dije Dios, ayúdame, tu boca habló y me venció otra vez. El beso que rompió la fe, llevó mi nombre, me desnudó también. Entre tu fuego y mi dolor, aprendí lo que llama amor. El beso que rompió la fe, llevó mi nombre, me desnudó también. Entre tu fuego y mi dolor, aprendí lo que llama amor. Los santos lloraron cuando te vi, la cruz tembló delante de mí. Porque tu beso sabía eternidad, una mezcla de gloria y oscuridad. El whisky se volvió testigo fiel del día en que caí por tu piel. Y cuando el cielo no quiso volver, tu beso habló y eligió por él. No fue pecado, fue destino. No fue pecado, fue destino. Hoy cargo contigo en mi pecho roto, como un secreto que pesa en lo hondo. Cada amanecer trae tu voz como un himno que me dejó Dios. Si el cielo pregunta qué fue de mí, responderé, lo encontré en ti. Porque aunque mi fe no vuelva jamás, tu beso fue mi última paz. El beso que rompió la fe, quemó mi nombre, me desnudó también. Entre tu fuego, mi dolor, aprendí lo que llama amor. Si la fe es un templo, tu beso fue mi ruina perfecta.